tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En la historia, esta iglesia militante, ¿no es cierto?, que ha pasado por diferentes periodos, siempre ha estado presente el enemigo tratando de destruirla, desvirtuar lo que hace. Ha llevado la iglesia a veces a lugares muy difíciles de resistir, por decirlo de alguna manera, las persecuciones terribles. Pero luego se presenta la última iglesia, y lo digo con una tranquilidad, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tiene algunas características que son muy cercanas a nosotros, porque son las características de nuestra iglesia, de nuestro comportamiento como miembro de esta iglesia. Yo creo que esto tiene que llamarnos un poquito la atención, porque si ya es la última iglesia, no hay otro periodo más. La iglesia del tiempo del fin. O sea, la iglesia del tiempo del fin. Bueno, de ahí viene precisamente el nombre de la Odisea, pueblo del juicio. Y nosotros vemos que nos estamos acercando rápidamente al periodo ese. Ahora, este periodo corresponde desde 1844 en adelante. Y tenemos que decir que el Señor se presenta aquí en forma interesante, porque dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, dice el capítulo 3, verso 14 en adelante, a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, el amén. ¿Qué es lo que es el amén? El así sea, ¿no es cierto? Así sea. Pero sabes otra cosa, es interesante que generalmente el amén va al final de la... tú no empiezas con amén, siempre va al final, siempre claro. Va al final. Y esta iglesia está al final. El Señor dice aquí el amén, el testigo fiel, pero ahí quiere que se está refiriendo al verdadero, el que tiene la verdad, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación no significa esto de que Cristo fue creado en el principio. Tenemos que tener cuidado. Hay quienes también ven esto, el principio de la creación de Dios. Cristo fue creado por Dios y por él después siguieron siendo creadas las cosas. No, el principio está hablando de otra cosa. Cuando habla del principio de la creación de Dios, está hablando de que él es no el por quien se comenzó a crear, sino que él es el creador. O sea, las identificaciones que hace a cada iglesia son muy características a lo que necesita esa iglesia en ese instante hoy día. Justamente. Por ejemplo, cuando uno ve un poquito de teología en relación a cómo está el desarrollo intelectual de la teología, nos vemos que nos hemos apartado un poquito, y los teólogos, grandes teólogos, personas que están detrás de todo este asunto religioso, están hablando incluso de una, no de una creación, de una creación espontánea. Incluso algunos comentan algunas cosas que desvirtúan totalmente algo, este Dios que es el principio de la creación. Oye, algo que uno no puede creer, hay teólogos que son ateos, algo inaudito. Y bueno, también he conocido algunos que siendo creyentes se transforman en ateos, no sé, no lo entienden, no me pasa claro. por mi nombre. Fíjate ahí el verso 15 del capítulo 3. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Porque, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes. Ahora, fíjate, él está escribiendo a una iglesia, recordemos, está escribiendo a su iglesia. No a cualquier iglesia. A su iglesia, a su iglesia. Esta iglesia, que a pesar de ser la iglesia de Dios, ha pasado por estos periodos, y el último periodo es un periodo crítico, porque está formada por personas que se han autoengañado. Dice, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es una característica realmente compleja dentro, porque yo estoy pensando en los otros periodos de tiempo, pasaron, se fueron a los extremos, los fueron perseguidos, fueron fieles, algunos titubearon, casi se apaga la verdad, decía por allí. Pero este concepto ahora que aparece aquí, que dice que ni eres frío ni caliente, es un momento así en que tú dices, ¿será? ¿No será? Pero, de titubeo. Sí, pero fíjate, más que eso, es un periodo donde tú te sientes bien, y ahí está el peligro. Si tú metes un pie a una tina con agua helada, tú reaccionas inmediatamente y lo sacas seguramente. Si metes el pie a una tina con agua hirviendo, tú lo sacas inmediatamente. Claro. Pero si el agua está tibiecita y tú te metes al agua y puedes hasta dormir ahí, ¿ah? Te sientes bien. Bueno, ese es el problema de la iglesia de la Odisea. Yo estoy bien, no tengo problema, no tengo necesidad de nada. Si el que está frío puede sentir en algún momento que tiene la necesidad de calor, ¿ah? Entonces, pero el que está tibio se siente bien en su estado, no tengo problema, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a quien puedo, y se conforma con ese pensamiento. Pero qué lindo es hablando de lo Cristo acerca de esta situación, es lindo porque nos dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, y le agrega una palabrita, desnudo. O sea, lo identifica como está. Cuando uno va al médico, va al médico pensando que el médico debería decirle que uno está bien, que no tiene ningún problema. Y qué tremendo cuando el médico da su veredicto, ¿ah? Dice, mire, usted tiene este y este problema. Nosotros no quisiéramos escucharlo. Y eso es precisamente lo que el Señor hace. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. ¿Te acuerdas del joven rico? Le dijo, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? O sea, él estaba esperando que... Él en realidad no estaba esperando que le dijera más, sino que le dijera... No, que le dijera, estás listo. Estás listo. Tiene, dentro de y poco había seguramente una va a cosa ser que le faltaba, en ese caso era esa, dejarse de considerar que su riqueza lo podía, ¿no es cierto?, salvar. Ahora, en este caso, la iglesia de la Odisea le ocurre lo mismo. El Señor hace un diagnóstico y le dice... No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Deben haber caído esas palabras tremendamente mal. Porque a cualquiera de nosotros que nos diga eso, creo que no son muy bienvenidas las palabras, estas palabras precisamente. Pero mira, le hace una recomendación. Un consejo. Un consejo, y un consejo bien sabio. Pero tú que dices esto, que tienes este problema, te doy un consejo. Yo te aconsejo, es estar hablando Cristo mismo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, verdaderamente rico, y vestiduras blancas. ¿No? Correcto, pero perdona que te interrumpa. Fíjate qué importante es hacer énfasis en a quién tiene, de dónde tiene que obtener ese oro refinado en fuego. Le dice que de mí compres. Que de mí compres, claro. No, ese es el elemento básico, realmente Dios es el que nos puede dar la fortaleza. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, aquí me habla de la fe, que es ese oro refinado. Me habla de las vestiduras blancas, que son la justicia de Cristo. No mi justicia, porque no tengo ninguna, sino yo tengo que vestirme con las vestiduras blancas de la justicia de Cristo. Y además de eso, me dice que debo ungir mis ojos con colirio para que podamos ver. Ese colirio que solamente viene del cielo. Que el Señor me dé el discernimiento para ver la realidad y no siga autoengañándome. Bueno, Dios en el pasado y especialmente hoy día ha dejado todas las puertas abiertas por medio de su Espíritu Santo para que seamos sabios, entendidos y no seamos desviados a otra doctrina. Gracias por su atención. Bendiciones. Pensemos en lo que el Señor está diciendo a esta iglesia y creo que es bueno que pidamos cada día el discernimiento a Dios para que no nos desviemos por nuestros caminos, sino que sigamos por el camino que el Señor nos muestra a través de su palabra. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.